Ya, a ver si... No pensé que era amor. Con todo respeto. No pensé que era amor y lo dejaba correr. Iba atando mis manos, se alejó del ayer y del mal. Que antes miraba estando solo, hoy vale nada sin ti. Lo sé, queda poco y ya te tienes que ir. Mi alma llorará, mi amor llorará y caerá en un pozo. Pues te vas y quedo muy solo. ¿Cuántos segundos más te podré mirar? Y es verdad que al hablar, de amor al hablar, me destrozó. Pues te vas y quedo tan solo, que prefiero morir sin pensar en mañana. Y soy usando de pie, y ya no tengo palabras. No te volveré a ver jamás. Esto me está arrancando todo, me está matando, yo lo sé. Está bien, dentro de poco no te volveré a ver. Y yo pensé que era dueño y de lo que podía ser. Y ya no toques mi piel, no vas a volver jamás. Porque se inundan mis ojos al hablar de ti. No lo sé, estaré loco, es que me quiero morir. No lo sé, estaré loco, o es que me quiero morir.